Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa para ti. Ha sido una larguísima jornada, pero sé que están, por las noticias que me llegan, sé que están todos medio fatigados, ¿no? Pero ciertamente nosotros. Pero tenemos el gusto hoy de tener a nuestra amiga y colaboradora, la licenciada Liliana Guevara, Liliana Libertad Guevara. Bueno. Así que se dedica hace mucho, mucho tiempo a la hemoterapia. Tiene ya, qué sé yo, 3 décadas de experiencia en la guardia, en el Hospital Fernández. En esta específica región tan compleja y bella que es la hemoterapia. Y bueno, Lili, gracias, bienvenida una vez más. Y gracias. Vamos a ver cómo podemos. Sé que es difícil explicarle a la persona que no tiene formación técnica lo que ustedes hacen, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para, de alguna manera, mejorar la comprensión de esto, ¿no? Sí. Gracias por asistir a los que están del otro lado. Gracias. Bueno, ¿cómo te parece abordar esto? Porque hay un montón de misterios con respecto a, desde Drácula hasta todo, nos ¿no? Nos dicen Drácula. las vampiresas. las vampiresas, nos dicen Drácula. ¿Cómo? ¿Y cómo abordarlo? En realidad, la hemoterapia viene desde... Es como si fuera... Es una brujería en sus principios, claro, de los faraones, que era una gran investigación. Claro. En realidad, era muy ciencias ocultas, por el tema de la sangre. Y bueno... al día de hoy la hemoterapia ya dejó de ser un misterio y es una gran especialidad, una qué especialidad. Maravilla. Qué maravilla. Sí, yo me imagino el desconcierto de la gente cuando se les ocurre, yo lo que tengo de historia, un poquito de esto, es James Blundell, no es el primero, pero es el primero que logra relatar 10 transfusiones, 5 de las cuales fueron exitosas y 5 de las cuales fueron un desastre, una reacción brutal, después nos vas a hablar, incluso que terminaron el fallecimiento de las personas, que de todas maneras iban a morir, por eso era tan, tan importante transfundirlos, ¿no? La sangre, en definitiva, es la vitalidad. Absolutamente, es el portador de la vitalidad, de segundo en segundo, ¿no? Bueno, ahí surge esta cuestión, ignorada, esto, James Blundell es... creo que es 1918, una cosa así, perdón, 1818, o sea, a principios del siglo XIX, y el secreto estaba en los grupos sanguíneos, en que había, en nuestra especie tenía, ¿no? Pero bueno, te imaginas que esto fue en hace pocas, el siglo pasado, sí, que se identificaron los grupos sanguíneos. Mm. Antes pensá que los seres humanos pensaban que tomando sangre podían levantar. Sí, sí. Todavía bueno, de niño alguien nos ha mandado a comer morcilla o algo para subir, ¿no? Obviamente tiene un sentido por el hierro, lo que fuere, no es por ahí. Pero bueno, en el siglo pasado recién pudieron identificar los grupos sanguíneos, que está compuesto nuestro sistema, o nuestro tejido sanguíneo está compuesto por el sistema ABO y RH. Y ahí está la diferenciación de los grupos, que claro, bueno... Grupo A positivo, B positivo, AB positivo, cero positivo y sus negativos, que es A negativo, B negativo, AB negativo y cero negativo. Y ahí, bueno, como digamos, imaginación de los pacientes o de los seres humanos que no conocen lo que es la sangre, que tampoco tienen por qué conocerla, ¿no? Lo único que se tiene que tener determinado es la voluntad de ir a donar sangre. Claro, claro. Es bueno, eso. Yo he donado en algún momento, ahora probablemente... Yo estoy pensando en hacer transfusiones autólogas en algún momento. Sí. Para que es un recurso muy útil, ¿no? Sí. Para que ustedes entiendan que esto es una transfusión que uno se hace a sí mismo, pero no inmediatamente, obviamente, sino previendo que en el tiempo va a necesitar su propia sangre, y quién mejor que uno mismo para se hace un depósito. Se hace un depósito. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo explicarlo? Hay pacientes que, bueno, hay distintas operaciones, pero hay algunas que determinan que se pueden hacer los depósitos de sangre, especialmente las traumatológicas, que son la de columna, es una operación muy sangrante. Uf. Y requiere... unidades de sangre y lo mejor que es hacer su propio depósito. Claro. Más allá de colaborar con donantes para el banco, para los pacientes que no tienen donantes de sangre. Claro, claro, claro. Y eso evitaría, haciendo su propio depósito, en evitar enfermedades, porque quieras o no, si bien se hacen todos los estudios serológicos, como realmente por ley se estipula, claro, pero hay un periodo ventana que no, al día de hoy todavía queda la incertidumbre y no se sabe si la persona que donó sangre puede tener serología negativa totalmente o no. Es muy corto el periodo porque, claro, hoy los reactivos y las técnicas son de última generación. Claro, o sea que hay un peligro implícito en recibir, que en el fondo es un trasplante. Tú me explicabas sí, que donar sangre es un trasplante de órganos, pasa que es un órgano, es un tejido, es un tejido líquido, pero es, exacto, un tejido al fin, ¿no? Sí, es, sí, muy interesante. O sea, en el fondo, para que nuestro público entienda, la diferencia entre el tejido líquido y el tejido sólido es simplemente una trabécula de tejido conectivo, es como una especie de es una tela de araña. Es una tela, claro, una tela compleja, tridimensional, y las células que son funcionales son tan parecidas a las células sanguíneas como cualquier otra. Claro, pero vos tenés en cuenta que una transfusión de otra persona tiene una genética de otra persona, claro, de otro individuo. Claro, y claro, ese individuo que obviamente donó sangre y va a salvar una vida o cuatro vidas. Nosotros decimos, los que estamos en la medicina transfusional, un donante salva cuatro vidas. ¿Por qué? Por los rojos, por, claro, el paquete globular, por el plasma fresco, por las plaquetas, por los críos. Y entonces una donación equivale a cuatro vidas. Claro. Los críos, quiero explicar, no se refiere a los críos, a los chicos, sino al crío precipitado. Precipitado, sí. ¿Qué sería? ¿Querés explicarnos, claro, un poquito, claro, más? Pensá que la gente no entiende, claro, son gente muy son culta, factores, en nuestra audiencia, son, pero son factores, no, de la coagulación que en distintas patologías se requieren. En distintas, como dije, patologías se requieren, puede ser crioprecipitados, plaquetas, plasma rico en plaquetas, o PAC globular o los rojos. Claro, claro. Todo eso qué son de un, ¿no?, de un individuo que se transfunde a otro individuo. Y eso no deja de ser un riesgo, mínimo, pero riesgo. Entonces, cuando el paciente tiene la posibilidad de poder hacer su depósito por una operación traumatológica o cualquier operación que lo indique su estado, que le permita físicamente o hematológicamente donar su propia sangre, bienvenido sea. Claro, si es tienes la suerte, cultura, de poder planificarlo, ¿no? Claro. El problema es cuando te sucede un choque abrupto de algo. Exacto. ¿No? En realidad, hoy en la Argentina hay que empezar a cambiar la modalidad, porque en realidad uno no tiene como práctica de decir me levanto y paso y dono sangre. Claro, claro. Hoy acá algunos sí, otros no. Entonces hay que ir cambiando la modalidad y pasar por el hospital o por un banco de sangre, decir antes de ir a trabajar voy a donar sangre o después de ir a trabajar voy a donar sangre. Claro, claro, claro. Bueno, hay obviamente esto está atravesado también por persuasión religiosa. No sé si en español persuasion quiere decir lo mismo, pero sí, hay grupos religiosos que son muy estrictos al respecto, no donan, no reciben sangre. Tampoco, ¿no? Tampoco. Por, sí, otro lado están los budistas que dicen que es una muy buena cosa, sí, dar de sí, ¿no? A, claro, los demás, ¿no? Donar órganos o lo que fuere, ¿no? No, en eso está estipulado. Nosotros tenemos, o sea, la especialidad de hemoterapia tiene bien claro y se le respeta al paciente que por su religión no quiera recibir sangre. Claramente. Nos ha pasado acá, ¿sabes? Nos ha pasado, incluso fue una lección de vida muy especial con una persona que estaba realmente mal, tenía cáncer de estómago. Nunca lo voy a olvidar a Ramos, una persona encantadora, y nos dio una lección de vida a todos. Se tenía 5 de hemoglobina. ¿Tú puedes creer que dijo el médico que nos lo refirió, le dijo, mira, hay que ponerte en transfusión, pero te vas a morir. Bueno, si me voy a morir, dijo este hombre, me moriré en mi ley, en mi tradición. Entonces, bueno, y con el sistema de eritropoyetina que nuestros médicos le pusieron, hierro endovenoso, ácidos grasos esenciales, etcétera, el hombre levantó, terminó con 15 de hemoglobina, fue perfecto, porque tenía unas pérdidas gástricas tremendas, tenía unos... Realmente el tumor era importante. Y bueno, fue un caso de éxito tremendo de la terapia y de la terapia metabólica del cáncer y de su carácter, su fuerza de carácter. Era un hombre delgadito, que siempre fue encorvadito. Yo tenía la impresión de que su forma física se produjo un acodamiento, esófago, estómago, que terminó enfermándolo 40 años después de caminar encorvadito. Pero con una fuerza de carácter inusitada, porque muchas gracias. Sí. Claro, es decir, y una decisión de vida. Absolutamente, así, él estaba dispuesto a morir si hacía falta para observar su fe, y lo tuvimos que sacar adelante con el médico. Chillaba en tres idiomas, el médico que nos refirió, el oncólogo, con nuestro equipo dijo, bueno, vamos a hacer lo que diga este señor, y lo sacamos con eritropoyetina, EPO, es la hormona renal que le indica a la médula que tiene que producir sangre, ¿no? Eso es lo ideal. Claro, es lo ideal. Que es caro. Es un costo muy elevado, y las prepagas u obras sociales no lo tienen previsto, sino únicamente en casos de pacientes renales. Claro. Y bueno, y por ende los pacientes que se les realiza un tratamiento oncológico, sea quimio, rayos, si comenzó su tratamiento con un hematocrito óptimo de 40 en mujer o 39, al final de su tratamiento llega a estar anémico. Tú me contabas que pierde algo así como un gramo por... Un punto por día. Un punto, no, por semana se pierde. Un punto porcentual. Porcentual, sí. Wow. O sea, en tratamiento de 8 semanas te quedaste con 32. Exacto. Wow. Y entonces ahí, bueno, lo que pasa es que propiamente esa anemia es por el tratamiento. Su médula lo que fabrica la quimioterapia y lo que serían los rayos, lo elimina, lo combate. Y bueno, en ese caso, el especialista en hematología tiene que acompañar. Bueno, eso es algo muy puntual y es una decisión médica. Si el paciente va a recibir transfusiones va a recibir un soporte hematológico. Pero bueno, eso ya es una decisión que hemoterapia recibe el pedido. Y el médico de hemoterapia evalúa, pero en condiciones que el paciente se encuentra con menos de 30 de hematocritos, menos de 27 de hematocritos. Desastre. Y el fíjate el problema. Nosotros encontramos, para que ustedes entiendan por qué es relevante en el contexto de cáncer y civilización, porque estamos hablando con una especialista en hemoterapia. La sangre tiene una implicancia que ya vamos a ver, y hace mucho tiempo, hace casi 13 años, nuestro grupo encontró evidencia en la literatura científica y publicó la alarma, dio la alarma, la voz de alarma. Entonces teníamos redes menos copiosas que ahora, o sea, creo que Facebook tenía unos 500 millones de usuarios en ese momento, ¿no? Ahora tiene, no sé, la mitad de la Tierra está en Facebook. No sé qué, vamos a volver a hablar, pero lo que encontramos concretamente es que había una correlación directa y proporcional entre la anemia, en el paciente oncológico, entre la hemoglobina disponible, circulante, y la mortalidad. En otras palabras, mientras más anémico estaba, mientras menos sangre tenía, mientras más glóbulos rojos, más frecuente era la mortalidad. Y el valor de corte, la significación de anemia, que es lo que había que redefinir, y ahí estamos, ahora les voy a contar, el valor de corte era 15 gramos por decilitro. Es un hematocrito de 48%, ¿no? Por ahí, una cosa así, o 50, 40, ¿no? ¿Cuánto más? 45, 46. Bueno, un hematocrito de atleta, ¿no? Yo estoy acostumbrado a hematocritos de los remeros y los canoístas, que tienen, no sé, 52%. Hematocrito, para que ustedes entiendan, es... El valor que tiene en sangre un individuo. Claro, ahí está. Y es la fracción sólida. Si uno centrifuga la sangre, como ya nos va a explicar Lili, eso sólido que queda, separado del líquido, del suero, del plasma, yo para que entiendan, es eso que queda, los elementos formes de la sangre, Está el valor del hematocrito. Ah, absolutamente, es la fracción sólida. Bueno, fantástico. Lo que hemos visto, lamentablemente, es que entonces hay un... Tú explicabas, es decir, las terapias oncológicas clásicas son inmunosupresivas y anemizantes, sí, por definición, desde sí, el inicio, pero tenemos evidencia documental en la literatura científica que mientras más anémico está la persona, peor le va. Sí. Entonces estamos al grado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque y, además tenemos otros rollos, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu experiencia en eso? Y en realidad nosotros cuando recibimos un paciente y el pedido de rojos, también, o sea, uno evalúa el paciente, la edad, y o sea, no es que te negas a transfundir, porque uno no se va a negar a transfundir, menos cuando lo está solicitando el médico oncólogo, que tiene una razón clínica para solicitarlo, pero bueno, nosotros aconsejamos que lo más seguro es que no se transfunda, que se le aplique al paciente eritropoyetina, pero bueno, también tenemos en claro el costo alto. ¿Quién paga que por tiene, esto, además, ¿no? El paciente, o de pronto en las unidades hospitalarias puede haber o no puede haber, hay que pedir, y el costo es alto. En realidad hay que asistir al paciente y llevarlo a un hematocrito deseable para que pueda continuar su tratamiento. Claro. Bueno, ahí es donde yo les voy de todas maneras. Ustedes ya creo que pueden intuir las constricciones bajo las que está sujeta Liliana y la gente que hace lo que Liliana hace. Hay escasez de productos sanguíneos, porque hay que poder obtener. Siempre ha estado detrás de nosotros la posibilidad de la sangre artificial que los japoneses están usando. Bueno, es todo un rollo, ¿no? Y nosotros no estamos no. muy lejos. Bueno, ya vendrá. Pero lo que convendrá hacer de todas maneras, porque es demasiado importante en términos de mortalidad incrementada la anemia. Lo que probablemente hay que hacer es meter un proyecto de ley, que es lo que intentamos hacer con gente como Lili. Vamos a intentar proponer a los gobiernos de los países emergentes, dentro del contexto de la soberanía de salud, un proyecto de ley para que reconsideren semánticamente el concepto de anemia. Anemia, exacto. Concretamente, según la data científica, según la literatura epidemiológica, en oncología en particular, cantidades inferiores a 15 gramos por decilitro de hemoglobina ya ponen en grave riesgo al paciente, en los hombres son esto, y 14,5 en las mujeres, en términos de mortalidad. O sea que ahí, lo que pasa entonces, hay que definir, porque acá no te autorizan y no te pagan una transfusión ni tratamientos con EPO, con eritropoyetina, a menos que la persona esté boqueando con 8 o 7 de hemoglobina. O sea, es un hematocrito de 30. Sí. La transfusión, en realidad, el médico tratante, el oncólogo, no va a recetar, o sea, no va a emitir la orden de eritropoyetina, sí va a emitir la orden de 1 o 2 unidades de sangre, que es lo que tiene... que es el concepto que claro, se tiene, y que bueno, que durante años se ha establecido de esa manera y se han formado profesionales, claro, solicitando 1 o 2, las 2 unidades de sangre, que siempre decimos nosotros, las benditas 2 unidades de sangre. Claro. Que si, vuelvo a repetir, que si el paciente no está con una hemorragia y no está perdiendo componentes, no tiene sentido, claro, no tiene sentido, a no ser que tenga otra patología. Estamos hablando de pacientes que están controlados oncológicamente, que tiene su oncólogo y que podría acompañarse otros medicamentos como el eritro, hierro, para no llegar a una transfusión. Sí, que además está plagada, porque lo que ustedes no entienden todavía, pero Lili nos va a explicar, es ya establecimos que es un trasplante, estamos trasplantando un tejido a otra persona, y eso no es coser y cantar, hay unas dificultades, ¿no? Cuando ¿qué seguridad, qué cosa puede pasar cuando me pongo una sangre que tiene otros elementos que no... Y en realidad, para transfundir una unidad de sangre, primero tiene que ser una unidad AVO compatible. Primero, el grupo sanguíneo tiene que ser compatible. Y obviamente tiene que ser compatible, RH compatible. Y sería como de muy buenas prácticas el fenotipo compatible. Pero muy complejo para explicar en este caso, ¿no? Pero, no lo vamos a ver. Pero tenemos, o sea, tenemos una ayuda, que es el Google. El Google. ¿Les podemos sugerir que Google RH, a que se refiere Lili, es un factor específico, pues, positivo o negativo, y viene de los monos rhesus en los cuales se hizo esto? Entonces, búsquenlo, factor RH, y instruyanse, yo lo hice. Claro. El tema es que una unidad de sangre, se tienen que hacer todos los estudios inmunohematológicos para poder ser transfundido para que sea compatible. Y aún esa así, sangre, sí, pero esa sangre aparte tiene que ser estudiada. Claro, claro. Tiene que ser estudiada con la serología, con las técnicas para detectar infecciones que puedan perjudicar al receptor. Ahora, y ahora que tú me describes esto, en mi cabeza están como contadores, se dicen los costos. Los costos de todo eso. Todos son costos muy altos. El costo fijo, o sea, el costo, ustedes, el instrumental. Las pruebas serológicas, las técnicas para determinar enfermedades infectocontagiosas, que estamos hablando de enfermedades de HIV, hepatitis B, hepatitis C, estamos hablando de Chagas, estamos hablando de Bruselas en la Argentina, porque también de BDRL o sífilis. En realidad, lo que pasa es que en cada país es una región y no todos los países tienen las mismas enfermedades infectocontagiosas que nosotros. Nosotros son estas determinaciones que hay que detectar en cada individuo que dona sangre, y es un costo alto, pero hay que realizarlo. Absolutamente. Incluso hasta el banco de sangre mismo, o sea, el almacén donde ustedes tienen los paquetes de sangre, tiene un costo dado también. O sea que hay que entender también la decisión política y económica de transfundir. O sea, es carísimo, no solo la sangre misma, sino todo lo que acompaña aquello, ¿no? Tú me hablabas del citomegalovirus, 90% nosotros tenemos, y aquí hay algo interesante, que otra cuestión azarosa en términos de, con Lili hemos hablado mucho de eso, de transfundir a un paciente oncológico en particular, es que la sangre esa ha sido tratada, ha sido preservada de cierta manera. ¿Nos lo quieres contar un poquitico? Sí, para los pacientes oncológicos, como cualquier paciente que está inmunosuprimido, lo que se, más allá de hacer los estudios inmunohematológicos, los estudios serológicos, también se debe filtrar la sangre, que también tiene un costo muy alto, y se debe irradiar la sangre para evitar lo que estábamos hablando del citomegalovirus, que todo eso le afecta a un aparato inmunosuprimido. Claro. Bueno, ahora fíjate qué cosa, y es para que la gente entienda, cuando Lili dice irradiar, estamos hablando de meterle radiación, radiación de alta energía a la sangre, ¿no? Para que eliminar ciertas cosas, etcétera. Ahora lo que se ha visto, y es una tremenda discusión, es que la sangre almacenada, la sangre irradiada, filtrada, etcétera, cuando uno filtra la sangre, no sé si se entiende del otro lado, piensa en lo que es filtrar la sangre para sacar lo bueno. Para que en el filtro queden las partículas no deseadas, para que el público entienda, no deseadas, y esa sangre quede limpia de todo elemento que pueda perjudicar al paciente. Bueno, ahí lo que es interesante entonces, que hemos descubierto y publicado en todos nuestros libros y en todas nuestras comunicaciones profesionales está, que es que ese tratamiento físico a la sangre, esa sacudida a las células, despierta en las células, un poco como ciertas sustancias como los isotiocianatos en el brócoli, por ejemplo, uno machuca el brócoli y surgen una serie de elementos, como que ya dijimos, como el sulforafane, que son buenos contra el cáncer, pero es una defensa, es una toxina. Resulta que la sangre así tratada, no si tratada, no con citrato, sino la sangre tratada de esa manera, que también tiene citrato, porque si no se coagularía, etcétera, funciona como factor de crecimiento. Eso la gente tiene que saber. Entonces, el paciente oncológico que tiene tumores, que uno le pone paquetes de sangre almacenada, como tú has descrito, hemos visto, hemos detectado en la literatura que las transfusiones tienden a hacer crecer los tumores. Es decir, en el paciente oncológico, las transfusiones sanguíneas que necesita, porque si no se muere, básicamente se ahoga, son oncogénicas, o sea que aceleran el desarrollo metastásico. Otro elemento más hacia convencer a las autoridades sanitarias de que en realidad la ruta correcta en el paciente oncológico es el tratamiento con eritropoyetina, con hierro endovenoso, con factores, digamos, nutricionales, y que tienen que, bueno, tomar este acto en vez de forzar a las famosas, a las dos benditas unidades de sangre, que en el fondo nosotros lo hemos visto mucho, hacen más mal que bien. En ciertos pacientes, ¿no? Sí. En oncológicos avanzados. Depende, en oncológicos tal cual son. Hemos visto reacciones post-transfusionales, a pesar de todo lo que has dicho, o sea, son compatibles en términos de AVE, de AVO, son, digamos, de RH compatibles, tienen, en fin, todas las los cosas. Los estudios inmunohematológicos. Serológicos, todo. Y se pegan unas reacciones tremendas porque de todas maneras hay elementos microscópicos que pueden que escapar al acto transfusional. Claro. Me encanta ese término de acto transfusional. Yo lo veo como una reverencia, porque es un trasplante líquido, pero trasplante al fin. Sí, nosotros decimos a los profesionales médicos que la sangre no es un fisiológico, no es un suero fisiológico. Células vivas. Claro, estamos infundiendo células vivas. Sí, un tejido vivo. Infundiendo, claro. Qué bueno. Y de otra persona. Ya. Yeah. Ups. Y de otra persona. Claro, usualmente no tenemos tiempo de hacer, claro, nadie planifica hacerse quimio. Claro, y te imaginas un tratamiento oncológico que su hematocrito baja, se le transfunde una unidad, dos unidades de sangre, a la semana o a los 15 días o al mes se le transfunden de nuevo una o dos unidades de otro individuo, o sea, ya recibió sangre de un individuo, recibe sangre de otro individuo. Empieza a ser una sopa antigénica. Y una cierta cantidad de transfusiones, puede que sí, puede que no, que haga anticuerpos. Claro. Que haga anticuerpos a su aparato, claro, inmunológico, y ahí después se va a dificultar todo lo otro, tratarlo por lo que fuera. Buscar unidades de sangre para ser transfundido. Pero bueno. O sea, que se cierra esa ventana para esa persona. Claro. Yo creo que todo esto tiene que ser revisado, Lili, tremendamente. O sea, la importancia de contar con la posibilidad de transfundir a una persona que ha perdido masivamente sangre por razones traumáticas o quirúrgicas es clarísimo. Sí, eso, yo creo que en oncología hay que revisar todo esto porque, para empezar, los costos son enormes y el resultado de esto, francamente, deja mucho que desear. O sea, la balanza riesgo-recompensa la veo muy floja. En oncología, ¿no? Y en todas las anemias, porque hay anemias que no son oncológicas. Claro, claro. Entonces, un paciente que presenta hematocritos bajos, el médico tiene que investigar el porqué, causa, motivo de razón de ese hematocrito. No es unidades de sangre transfundimos. Automáticamente. Exacto. Gatillo fácil, sí. Exacto. Y también hay que tener en cuenta pacientes que tienen, que son añosos, porque una médula de un paciente de 90 años no va a trabajar o fabricar como una médula de 20. Bueno, eso es muy importante lo que has dicho. Su fabricación es distinta y su maquinaria ya está en decadencia. Mira, me encanta que hayas mencionado esto, porque por ahí tenemos imágenes sobre el descenso de la hemoglobina en función de la edad y el decremento de la celularidad de la médula ósea. Yo señalo acá porque está los últimos reductos hematopoyéticos, ¿no? Están en ciertos huesitos largos, etcétera. Hay una Lili menciona este claro decremento de la hemoglobina y de la celularidad de la médula ósea en función del tiempo. Pero resulta, biológico. Claro, es un decremento biológico, pero resulta que está asociado, correlativo esto, al incremento exponencial de la probabilidad de contraer cáncer, que está asociado a la edad. Es decir, y esta es la ley de Gompertz, que es la probabilidad de morir se duplica cada 8 años a partir de la pubertad, por toda causa, el cáncer entre ellos. Entonces tenemos, por un lado, que el cáncer se incrementa exponencialmente con la edad, que la persona se anemiza exponencialmente con la edad, y ahí hay un factor que hemos hablado y tú has defendido en nuestros congresos de, bueno, la anemia de Fanconi, la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad de Raynaud, es decir, varias patologías cuyo núcleo central es la hipoxia. Entonces, bueno, ahí tendríamos que trabajar un poco en esto, defender, ¿cómo tú sugerirías, abordar esto de la anemización subclínica de la población? Porque no es que tenemos una anemia galopante, pero una persona anda con 12 de hemoglobina, y dice, bueno, 12 y medio. Es la alimentación. ¿La alimentación es un factor? En la alimentación, las conductas de vida. Las conductas de vida. Vos sabés que un ser humano tiene que dormir 8 horas, tiene que alimentarse bien. Me da culpa. Touché, touché. Tiene... 8 horas tengo que dormir. Eso, yo duermo 4, por ejemplo. Bueno, pero no todos, porque hay excepciones. Sí. No hay excepciones. O sea que soy un aparato raro, un bicho raro, ya sé. Ya sé. Pero bueno, el cuerpo tiene que descansar, tiene que alimentarse bien. Claro. Sí, y bueno, y después tenés todos los factores agresivos, el ser humano, algunos, vos sabés que el cigarrillo es muy dañoso, o sea, la mala alimentación, la comida chatarra, claramente, las pocas verduras. Hay la famosa paradoja francesa, que es como ellos comen grasas saturadas y todo con manteca, qué sé yo, y toman vino, y tienen mejor salud cardiovascular, por amplio margen, que el resto del mundo civilizado. Hay muchos factores ahí, pero sí, hay cosas claramente en el vino protectoras y en este modo más mediterráneo, ¿no? La cerveza probablemente incrementa calorías. Es posible que pequeñas cantidades de etanol sean protectoras en más de una medida, en particular las cervezas artesanales, pero yo creo que lo que es más defendible es el vino, en particular el vino tinto, ¿no? El vino más rico. Claro, sí, o más útil en ese caso. De todas maneras, en cuanto al resveratrol se refiere, que realmente es muy protector, tiene una enorme cantidad de experimentos positivos, yo creo que es mucho más inteligente tomarlo como suplemento, porque las cantidades necesarias serían algo así como una botella de vino por día, que me parece que entonces empieza a ser más de la cuenta, en términos del efecto mucho. Tenga en cuenta el público que el primer metabolito del alcohol en el cuerpo, en su camino hacia el ciclo de Krebs, hacia el acetato, se parece al formaldehído, es el acetaldehído, se parece al formol. Entonces, tiene un efecto y el cuerpo tiene que poder lidiar con esa toxicidad agregada y todo, ¿no? Pero me perdí un poquito, hablábamos de... Lo ideal es para prevenir... La nutrición en la... nutrición es la prevención, no hay nada que hacer con la prevención. Sí. Pues sabes que con prevención, la palabra prevención y tenerlo en nuestra cultura, la prevención, ya con eso vas a tener una buena nutrición, un buen hematocrito, y bueno, igual nadie dice que vas a salvarte de alguna enfermedad, porque eso uno no, en términos probabilísticos estamos más cerca de una bien persona, que del mal. Claro, está por venir acá uno de muchos exponentes interesantes de la apnea como deporte, la apnea submarina, de la natación submarina, tanto estática como en profundidad, como a distancia, y bueno, hacen lo mismo que tú haces, una natación, pero natación sin respirar. Y parece ser que la exposición sistemática a esta pequeña hipoxia, estas pequeñas hipoxias atléticas, tiene un efecto, tiene un impacto muy interesante sobre la médula. Si tu médula está viable, y como tú has descrito, si hay nutrición, y sube la hemoglobina. Estos muchachos tienen hemoglobinas altas. Seguro, sí. De hecho, nosotros propusimos para ciertos atletas de élite del mundo del tenis, propusimos este programa y lo están empezando a llevar a cabo con mucho éxito, ¿no? Y sí. Es muy interesante. Óyeme, tú me habías hablado, Lilia además es una pionera en el uso de algo muy interesante que todo el mundo me ha preguntado que te pregunte, que es la aplicación terapéutica del plasma rico en plaquetas, el PRP. PRP, ¿no? Está en auge. Claro, bueno, contanos un poquitico para que entiendan. Y el plasma rico en plaquetas hoy en día lo están usando en muchas especialidades. ¿Pero qué es? Porque el público primero que es el... Es un producto de la sangre. Es un producto de la sangre y ese producto es autólogo. O sea, es tu propia sangre. Tu propia sangre. Eso es muy, muy importante, porque el plasma rico es autólogo. Se usa en muchas especialidades. Se toma la muestra del paciente, se procesa la muestra, se obtiene el producto y de acuerdo a la especialidad es la aplicación. muy positivo es en traumatología. Qué bien. Sí, sí, sí. En traumatología. Escuché cosas muy interesantes. Inyecciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas. Inclusive evitan operaciones con la aplicación del PRP en traumatología y también se utiliza mucho en lo que es quemados, en la regeneración de la piel. Claro. Y ya se utiliza de otra manera, porque en traumatología se inyecta y acá son como... Me lleva a pensar por qué, o sea, por qué... Y por los factores pero evolutivamente, ¿por qué? ¿Qué función? Porque uno entonces piensa, bueno, las plaquetas lo que hacen es, esencialmente, son tapones, hemostáticos, ¿no? Claro. ¿No? Parece que tienen más, parece que las plaquetas tienen más de lo que... De lo que pensábamos, las pobrecitas, ¿no? Que son más estrellas, son más vedettes, y más vedettes se ponen cuando rejuvenecen. Bien. Porque en la aplicación también lo usan los dermatólogos, se utiliza para el cabello. Voy a empezar a usarlo yo también, a ver si... Nunca me ocupé yo, y la verdad es que hay un capítulo entero de la medicina que la población quiere mucho, que es el rejuvenecimiento, la regeneración, eso se llama la bioregeneración. La fuente de la juventud. Claro. Nuestro común amigo, el doctor Limoncelli. Claro. La fuente de la juventud está dentro de uno. Qué interesante. Ahí, muy taoísta eso, muy chino, ¿no? Sí. Nuestro común amigo, el doctor Limoncelli, que utiliza plasma rico en plaquetas incluso para rejuvenecimiento vaginal. Una cosa muy interesante, como microinyecciones, esto. Muy siempre Horacio tan pioneril con todo, ¿no? Sí, ginecología lo ha empezado a usar y odontología ya también es pionero. Odontología. Qué bueno. Odontología empezó, creo que antes que trauma. Esto me arriesgo a decir creo porque estaban ahí compitiendo. Wow. Pero bueno, como verás, de la unidad de sangre, o sea, de una unidad de una autóloga, puede sacar todas muchas las cosas que se me quedo hacer. Yo pensando que una donación salva cuatro vidas. Cuatro vidas. Bueno, yo hago un compromiso formal, siempre me agarra en estos momentos, me da ataques de donación. Honestidad cívica, voy a donar sangre, así que lo vamos Te esperamos en el Hospital Fernández. ¿Cuándo? Dime cuándo y ya voy. Sí. ¿Cuándo puedo ir a donar sangre al cuando Fernández? Cuando quiera, ok. Bueno, o sea, eso no hay problema porque se trabaja de lunes a viernes. ¿Qué cantidad me vas a sacar de sangre? No, 450 centímetros. 450. También no puede ser 225, por favor. No, pero también puede ser donador de plaquetas. No, bueno, vamos a hacerlo. Solamente plaquetas. Quiero salvar cuatro vidas, no media vida, o una vida. Claro. Vamos a hacerlo. Sí. Estamos bien. Sí. Voy a tomarme unos días después para no reponer mi sangre. Es interesante que el curso de la civilización nos lleve a redescubrir todas estas cosas. Yo creo que la sangre esconde todavía muchos misterios. Muchos más, sí. Y yo creo que también es necesario estos espacios, es necesario educar a las entidades políticas que toman estas decisiones. Dos cosas me parecen fundamentales. Una, hay que rever la utilidad, hay que reevaluar otra vez la utilidad de las transfusiones sanguíneas en pacientes oncológicos. Pareciera ser que el balance es negativo, que no son buenas, que producen, que no resuelven ningún problema y que producen avance en el crecimiento metastásico. Sí, siempre y cuando la enfermedad no haya avanzado y que su médula ya no pueda tener una reacción y con la eritropoyesis no se pueda solucionar, bueno. Ahí no hay de otra. Claro, hay que tener en claro, bueno, el tipo de paciente y el en qué estado de sí, enfermedad. Y absolutamente, y claramente entendible. Yo me preguntaría de todas maneras, Lili, si ahora está en alza, hemos redescubierto el sistema inmune, imagínate tú, específicamente contra el cáncer, o sea, estamos desarrollando colectivamente tratamientos de tipo inmunológico para el cáncer. ¿Qué sentido tiene seguir envenenando, destruyendo el sistema inmune? Porque el sistema inmune son células blancas, sí, ¿no? Entonces, claro. Y otras cosas, pero o sea que hay un problema. Yo me cuestionaría seriamente si ese es el camino a seguir. Creo que hay que tener una conversación abierta en términos científicos, económicos, psicológicos, etcétera, y sobre todo de escalabilidad, o sea, la cantidad de costos que trae consigo inmunosuprimir a una persona a propósito con drogas que son cada vez más caras y la verdad que la utilidad sigue siendo la misma, que es baja. Yo creo que hay que rever todo eso en la oncología convencional, sí, ¿no? Eso sí. Y hay, de todas maneras, en la medida en que mientras más tiempo vivimos, porque ahora mejoró nuestra expectativa de vida en tal general, la hematología va a ser más interesante y la hemoterapia aunque te también. Aunque parezca mentira, de los pacientes que recibimos, la gran mayoría son todos pacientes añosos. Y es admirable ver paciente cuando llega a la orden y lo primero que veo yo es la edad, porque no es porque uno corre por más por menos, porque de pronto el médico clínico que solicita los componentes sanguíneos, sea un pack globular como plaquetas, como plasma fresco, uno ve la edad. Entonces, tenemos muchos pacientes añosos con satisfacción, porque son anemias. Entonces, ponen anemia crónica. Okay. 96 años. Es admirable. Sí. Hemos tenido pacientes de 100 años, 101 años. Qué bueno. Bueno, muy bien. No menos de 75 años tenemos pacientes con anemias crónicas. Qué bien. Bueno, ahí sería muy interesante lo que en el caso de los pacientes oncológicos, portadores de tumores sólidos, es negativo, que son los factores que es batuquear a la sangre, lo cual hace que segregue factores de crecimiento. En realidad es muy interesante el paciente posquirúrgico y el paciente añoso, porque le da sangre fresca, sangre joven, claramente, y entonces con eso crece y con eso se sostiene. Me parece muy interesante. Me apunto para hacer... donante y receptor, eventualmente me gustaría que me dieran sangre de una persona de la mitad de mi edad. Así que bueno, óyeme, hay unas... Bueno, eso es una cosa, ¿no? Y la otra es, ¿cómo podemos ayudar desde el Centro de Terapia Metabólica para... ¿Cómo podemos contribuir con ustedes para crear conciencia acerca de la importancia de la donación de la sangre? Que es una cuestión menor. En realidad, donar sangre es un acto altruista y voluntario. Y hace bien, es gratificante. Claro. Muchos preguntan, si dono sangre, ¿es bueno o malo? No, no es ni bueno ni malo, es satisfactorio. Qué bueno. Es satisfactorio, es así de simple, porque tenés la satisfacción de poder contribuir a poder salvar cuatro vidas. Sí, ahora es una discusión teórica hasta que te pise un autobús. Exacto. Y entonces... Por favor, que alguien haya donado sangre para que... Que tengamos sangre. Claro, ¿no? Que por favor tengan en el banco de sangre. Y las plaquetas. Nosotros tenemos déficit de plaquetas porque... ¿Ah, sí? Y claro, porque vos pensás que de una unidad de sangre sacamos cuatro componentes, pero para poder satisfacer la necesidad de un paciente con el pedido de plaquetas, necesitamos 6 personas, pues necesitamos, de acuerdo al su peso, necesitamos una unidad para obtener una unidad de plaquetas, y entonces se necesitaría 6 pacientes para poder tener el volumen adecuado de plaquetas para tratar a un individuo. Para tratar a un individuo. Bueno, ok, entonces hay que ponerse los pantalones y donar. Y donar. Ok, ok. Bueno, fantástico. Usualmente, Lili, a esta altura tenemos preguntas y vamos a tratar de responderlas lo mejor posible. La pregunta dice, tengo que repetir porque no se escucha, si en pacientes operados oncológicos, un conteo de glóbulos blancos altos nos pueden indicar algo. Y una infección. Bueno, una infección. Sí, okay. ¿Por qué no? Claro. Bueno, ahí ¿esa es toda la pregunta o tiene una segunda parte? No. Okay, entonces, ¿cómo sería la, qué podía indicar un conteo de glóbulos blancos alto? Y un paciente que tiene glóbulos alto blancos nos está indicando que hay una infección en alguna parte. Claro, claro. De eso es así. Hay que estudiarse de una, ¿no? Claro. La cuestión, obviamente, en este caso, esto es un espacio de discusión teórica. Si la persona que pregunta tiene que rápidamente consultar a un profesional médico, claro, porque hay cuestiones si hay fiebre, si no, etc. Claro, ¿no? Hay una serie de valores clínicos que tienen que acompañar para poder determinar el valor de los blancos que esté alto. Claro, nosotros nos deja un poco así mal parados porque, ¿qué quiere decir alto? O sea, es un término subjetivo. Claro. Las personas que lidiamos con cantidades absolutas, somos cuantitativos en nuestro abordaje. ¿Alto qué quiere decir? ¿Tiene 12.000, 23.000, tiene 80.000, ¿qué es alto? Bueno, todo eso hay que definirlo, hay que buscar ayuda de un profesional, ¿no? Y sí, aparte si está posquirúrgico, y de acuerdo al tipo de operación que le hayan hecho, de claro. cirugía que le hayan hecho. Sí, y si sí, tiene, si es un paciente a su vez que tiene de base una enfermedad oncológica, hay que ver qué tipo de enfermedad. Claro, claramente. O sea, no es... No sea que sea una leucemia que se caracteriza por eso. Claro, ¿no? Los blancos a lo mejor con una muela cariada se elevan. Claro, sí, sí, sí. Es sí. así de simple. Sí, y obviamente si la persona recibe una transfusión, no hay glóbulos blancos de más en las transfusiones, pues no tiene sentido, crecen los blancos en función del tipo específico de patógeno que venga, claro, si el organismo produce... Eso es bueno, de acuerdo a la su médula. Claro, claro. Eso va en cada individuo. Claramente. Bueno, quien sea que haya preguntado, por favor, llame a un médico corriendo, pues si tienen este asunto, hay que rápidamente consultar, ¿no? ¿Qué más? Si una persona que tuvo cáncer puede donar sangre. No, bueno, esto es desde París, ¿no? Sí. Bonjour, Fifi. Hermoso París. ¿No? Sí, sí. Tenemos que hacer un congreso en París o algo, pues importante, bueno. Científicamente. Y no, un individuo que haya padecido, también, a ver... que haya padecido una enfermedad tan intensa, que haya sido tratado con las técnicas o con los tratamientos, mejor dicho, que hay hoy, no es aconsejable. Es contraproducente, ¿no? De hecho. Claro, ¿no? De hecho, contraproducente. Sí, lo que estamos queriendo, precisamente hemos establecido antes que la anemia, quizás no explicamos el mecanismo, o sea, la anemia incrementa la mortalidad porque... La anemia conduce a la hipoxia, y habíamos hablado antes con Lili de la enfermedad de, o sea, la apnea obstructiva del sueño, la anemia de Fanconi, es decir, todas las cosas que producen hipoxia generan un estrés en los tejidos, claro. A través de un factor que se llama factor inducible por hipoxia, que incrementa el crecimiento de los vasos sanguíneos tumorales. O sea que anemia conduce a la hipoxia, que conduce al crecimiento de los tumores, que se llama neoangiogénesis, esa de crecimiento, francamente no es bueno para nada. Entonces, perder sangre. No, igual va a ser evaluado en el centro de hemoterapia y seguro que no va a estar en condiciones de donar sangre. No, ciertamente, claro. Más bien de recibirla, pero ya establecimos que lo mejor es producir su propia sangre. Exacto. Si, como decía Lili, le queda una médula intacta, si el órgano hematopoyético aún está intacto, claro, lo mejor sería inducir la fabricación autógena de su claro, propia sangre, no recibirla de afuera, ¿no? Es estimularla. Claro, claro. Óyeme, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta hay? Si el grupo sanguíneo O, dice Graciela, sería cero antígeno, es el más frecuente en la población. Eso es de acuerdo a las regiones. Nosotros en la Argentina no tenemos una población con un gran porcentaje de cero. Y depende que cero, porque puede ser cero negativo o negativo, como le dicen en Centroamérica, dicen O. Nosotros en la Argentina le decimos cero. Claro. ¿Qué es lo mismo? El O negativo hay una baja frecuencia de, o sea, hay una baja población de cero negativo y O negativo, y el O positivo hay más porcentaje, pero nosotros tenemos más porcentaje en A positivo. Bueno, ok, queda respondido. Yo me hiciste acordar de, hay un problema probablemente de traducción en ¿se acuerdan de el agente James Bond, ¿no? 007, 007. En inglés, O pasa por cero, pero no es la letra O. En este caso es cero por cero antígeno. O sea, no tiene... Y ahí estaba esta cosa de... Claro, es la sangre más antigua probablemente, ¿no? Evolutivamente, había una hipótesis del doctor D'Adamo. Si lo pueden googlear, se llama Eat Right for Your Type. Y esta es la hipótesis de que los grupos sanguíneos evolucionaron en los seres humanos, en nuestra especie, como resultado de la exposición a diferentes clases de alimentos. En la cultura paleolítica no teníamos estos antígenos. Cuando inventamos la agricultura, surge el grupo A, creo que era, no, el grupo sí, A, y después cuando aparecen las ciudades, la exposición a los lácteos, el B, y las ciudades, el AB, etcétera. En todo caso, me acuerdo haber hecho hace 26 años conferencias de esta nutrición de los grupos sanguíneos, y el catering lo hacíamos, eran cuatro caterings diferentes, y la gente se organizaba en el público por su grupo sanguíneo. Es una interesante cosa, era un estudio, era para un grupo de gente investigadora como nosotros, y era divertido pensar en términos de la biología evolutiva y de la emergencia de los grupos sanguíneos, pero lo que es cierto es que hoy día no podemos compartir así nomás la sangre sin hacer el estudio primero. No, para nada. Va a salir... me hiciste acordar, te decía, de los grupos raros. No me acuerdo ahora cuál era, pero ¿Cuál? El cero Bombay. Claro, claro, además hay cosas raras. Y Fidel Castro tenía, sí, nuestro ex comandante en jefe, tenía un grupo raro, si no recuerdo, y había personas en la población que estaban... Para él. Sí, y que tenían que estar podían ser, ¿no?, la mano. AB negativo, que le llaman grupo, grupo raro. No es que es raro, en realidad... Los grupos no son raros. El sistema ABO RH no es raro. Hay una frecuencia en la población. Claro, hay menos frecuencia. El AB negativo, hay menos frecuencia. Bueno, pues se ve que había gente, yo creo que teníamos una vecina, que la tenían localizada porque portaba la sangre del comandante en jefe, la sangre compatible importante con, ¿no? Así que era muy interesante. Sí. Bueno, qué bueno, ¿no? Sí. ¿Qué más? Pregunto a una persona, ¿quiénes no pueden donar? Pues vamos a decir quiénes pueden donar, así con eso quedan excluidos. Toda persona que tenga 18 años, que sea mayor de edad, de 18 años a 65, y hoy en día, como estábamos hablando de que la probabilidad de vida se extendió, hay donantes que tienen 69 años y están muy atléticos. Bien. Y pueden donar sangre, si son evaluados clínicamente por un especialista de hemoterapia y dice, está en condiciones, ¿por qué tiene que ser excluyente la edad? Claro, interesante, ¿no? Y lo mismo pasa con un adolescente de 16, 17 años, autorizados por sus padres, que le permitan donar sangre. Que ya haya arribado a una edad madurativa suficiente. Claro, que, sí, bueno, y eso después de... Eso son el parámetro. Y obviamente debe ser persona sana. Una persona sana se la considera que no tiene ningún tipo de afección, porque si no, le hace un daño a la persona que dona, no al que va a donar, sino se hace un daño la persona misma. Claro. Después también estuvieron los tatuajes, y los tatuajes en un periodo de 6 meses pasados, y si se hicieron tatuajes con todo descartable, claro, y tienen una conducta de vida, digamos, decorosa, que no tenga riesgo para poder ocasionar a la población, porque esto es un hecho moral. Si uno dona sangre es para hacer un bien, y si uno... tiene una conducta de vida, que cada uno tiene la conducta de vida que quiera tener. Nadie juzga, hemoterapia no juzga la conducta de vida. No. Sino lo que es... La conciencia también. Claro, tener prevención. Claro. Y los cuidados preventivos están en todos lados, que todo el mundo sabe. Entonces, si uno tiene prevención, tiene una conducta saludable para poder donar sangre. Claro, supongo que te refieres también a un sector de la población de personas que padecen alguna patología, que comparten agujas, que tienen algunas adicciones están en riesgo de contagio. Eso, claro, ¿no? Ahí es la conducta moral que uno tiene que tener. No es que haga, nadie juzga moralmente. No, yo entiendo. Yo sé que estoy en riesgo, no voy a donar sangre, digamos. Tengo que ser honesto al respecto. Claro. Estás creando un potencial daño, sí, a alguien que pueda recibir. Estamos todavía empezando en ese asunto, pero yo creo que eventualmente las leyes van a cambiar de manera tal que las personas que tengan algún problema de adicción o lo que fuere van a ser considerados como lo que tiene que ser, como una persona que padece una enfermedad y no una persona que comete actos delictivos. Es un disparate. Es una inutilidad, la persecución es una inutilidad. Estamos corriendo el foco del problema por razones, digamos, qué sé yo, no importa. Donar sangre es un acto altruista, claro, y es para hacer un bien. Por lo tanto, si uno tiene una forma de vida que la quiere llevar y que nadie lo juzga, bueno, no va a poder donar sangre, o si padece de alguna enfermedad tampoco, porque es dañoso para la propia persona. Claro. Y ¿qué tal la hepatitis, por ejemplo? Si uno padeció hepatitis infecciosa, la más común. Y no puede donar sangre. No. Aunque no esté activo. Okay. Claro, un paciente que padezca Chagas no puede donar sangre. No, está claro. O sea, debe haber una lista, un short list de las cosas que no se pueden. Sí, de hecho que el donante tiene que completar un cuestionario y tiene que firmarlo como una declaración jurada, que todo lo que respondió es veraz. Ya. De todas maneras, la persona puede no conocer ciertas patologías que tuvo, que puede ser asintomático, bueno, pero, y los estudios serológicos de todas maneras lo van a realizar en la sangre. Los estudios no se salvan ninguno. O sea, tranquilo que no se van a basar en lo que la persona reporta en la declaración jurada, sino se va a basar en estudios cuantitativos. No, eso seguro. Los bancos de sangre del mundo estudian las unidades y no se transfunde ninguna unidad que no haya sido testeada. Claro, claramente. Eso seguro, sí. Qué alivio. ¿Qué más? Cuéntenos. ¿Qué enfermedades se pueden tratar, dice la pregunta, con la hemoterapia? Y la pregunta además agregaba si los fumadores pueden donar sangre. Los fumadores normalmente tienen, si son fumadores, tienen un hematocrito elevado propiamente. ¿Por qué? Porque sus glóbulos rojos son grandes, los glóbulos rojos no tienen el valor que se necesita, o sea que su hematocrito es alto, pero es ficticio. Claro, sí. Entonces, de manera compensatoria, ¿no? Exacto. No, si tienen un hematocrito muy, muy alto, son rechazados para donar sangre, porque le hace un daño al individuo que va a donar. Y la hemoterapia, contestando esa pregunta, la hemoterapia es el corazón de la medicina. La hemoterapia, o sea que hoy se llama medicina transfusional, es el corazón de la medicina, porque todos necesitan en algún momento tener una interconsulta con hemoterapia. Hemoterapia trata a todo paciente que el médico derive. Si un médico de la especialidad de cardiología hace una interconsulta por un paciente que necesita unidades de rojos o plaquetas o lo que fuere, se trata al paciente cardiológico, claro, de acuerdo a la afección. Y si el paciente clínico está presentando una anemia, cual fuera la anemia que presentara, también tiene la interconsulta con hemoterapia. Y así sucesivamente, un paciente traumatológico que ha tenido una exposición muy importante, que haya tenido una pérdida importante de sangre y corre riesgo su vida por lo que se está presentando, también tiene la interconsulta con hemoterapia. Y así sucesivamente. Y debe haber decenas y decenas de procedimientos que simplemente no son ejecutables sin hemoterapia, ¿no? Hemoterapia no solo es una transfusión de sangre, hemoterapia hay equipos y técnicas para estudios específicos que se solicitan. Sí, bueno, y de hecho ahora hay una novedad que no es nueva para nada, pero había las autovacunas de sangre, la autohemoterapia por vía intramuscular, incluso vía endovenosa, menor y mayor, y es interesante, hay algunos estudios que apuntan hacia que de alguna manera se puede instrumentar esta autohemoterapia con algún beneficio. De hecho, es una manera de doping también, o sea, uno extrae su sangre, la almacena, espera a recuperarse y se vuelve a poner su propia sangre y pasa como medio indetectable, pero Elevar el volumen. Claro, sí, la densidad. Así que es una manera de hackear la cantidad de glóbulos rojos sin usar elementos hormonales que tienen trazas en la sangre. Así que bueno, hay supongo que hay sería mucha... como una autóloga, como el depósito de la sangre de una operación de columna que tuvo una pérdida. Y se transforma. Claro, pero en vez de reparar una pérdida, aquí sería agregar solo lo normal. De hecho, lo voy a tener muy en cuenta esto, porque cada vez, ahora estamos con varios países de América, uno de ellos es Bolivia, cuya capital está a 4.000 metros de altura, y cada vez que vamos es literalmente un dolor de cabeza, la gente, bueno, fatigada, etcétera. Y lo hemos resuelto en anteriores misiones nuestras a Bolivia, a La Paz, lo hemos resuelto con eritropoyetina antes. Yo creo que es más interesante una autohemoterapia en previsión. Autóloga, claro. Entonces una transfusión autóloga de sangre antes de viajar. Muy interesante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos? No, estamos bien. Ok.